¿Cómo están? Bienvenidos, esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán y tenemos un gran invitado, muy interesante el día de hoy, increíble. Pero antes déjame decirles que Laura Bozzo la semana pasada recibió la nacionalidad mexicana. Y por si esto no fuera lo suficientemente humillante para los mexicanos, hace poquito subió una foto suya en traje de baño a las redes sociales. Imagínense, o sea, denigrante, humillante, horrible, horrible para todo el mundo. George Foreman, quien en algún momento se enfrentó contra Muhammad Ali, por allá en los 70s, acaba de retar a Steven Seagal en las redes sociales a enfrentarse a 10 rounds en Las Vegas sobre un ring. Y dijo, podemos usar lo que queramos, box, aikido, kung fu, desconectarnos del oxígeno, como sea, pero enfrentémonos en Las Vegas, ¿no? Así fue, así le dijo. La asociación denominada Provida acaba de reiterar su rechazo al aborto. No importa por qué haya sido el embarazo, están en contra del aborto totalmente, pero reiteraron su apoyo a la pena de muerte. O sea, la gente Provida está a favor de la pena de muerte y está en contra del aborto. O sea, en otras palabras es, no mates a tu hijo, déjalo que viva, dale vida, permítele vivir. Ya si después de grande da problemas, nosotros lo matamos. Así es. Señores, tenemos un gran invitado el día de hoy. Es el actor que está interpretando hoy en la serie de Netflix a nada menos que al Chapo Guzmán. Es Marco de la O. Lo van a ver ahorita con nosotros. Nos va a platicar de todo este rollo de personificar pues, al narcotraficante más famoso de los últimos tiempos. Marco de la O está aquí con nosotros en La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En la Luna, con Jesús Guzmán. Bueno, pues ya lo saben, ya lo platicamos. Mi siguiente invitado, pueden verlo actualmente en la serie de Netflix, que ahorita les voy a decir cuál es, en la primera temporada. La segunda temporada se estrena en diciembre y la siguiente en mayo. Él está interpretando nada más y nada menos que al Chapo Guzmán. Con ustedes, Marco de la O. Estamos en el foro Caos. Foro cultural, ¿bien? Café Caos Foro Cultural, en Polanco. Sí, la verdad es que me trae muy buenos recuerdos porque este fue el último espacio teatral en el que actué. Entonces, muy contento de regresar. Justamente hablé con mi amigo Kerim, que me decía, oye, pues, quieren hacer entrevista acá, vénganse. Y me parece una gran idea volver a estar en el teatro, y más que fue la última, ¿no? Estás en el escenario prácticamente. Sí, así es. ¿No? Oye, pero vamos a empezar desde el inicio, porque yo sé que tienes un rato haciendo teatro precisamente como actor y todo, pero yo no sabía que a ti te gustaban los musicales y que habías estado ahí, que José el Soñador. Sí. Y que, espera, José el Soñador, ¿qué otro? Así de esto. Estuve en esto Cats, cuando hago esto, o sea, estoy esperando como que alguien aquí me sople, pero no, digo, son poco efusivos. No, Cats, fíjate, claro. Que fue una época que creo que tenemos todos los actores. Algunos se van por la tragedia, otros por comedia, otros por el musical. Y fue como etapas en mi carrera que al final de cuentas te sirven para llegar a donde estás ahora, ¿no? Claro. Y pues me encantaba hacer musicales. Después vino la etapa de teatro clásico. Uh-huh. Del siglo de lo español o isabelino, todo este rollo de Shakespeare o Calderón de la Barca, y me encantaba también hacerlo, que fue también otra época. Me fui a estudiar a España. Sí, lo entonces, sé. Entonces, creo que fue una época también de mucho conocimiento del teatro. Claro. La formación fue teatral. Entonces, después viene la época donde quiero hacer televisión. Ay, pues vamos a hacer casting a las dos televisoras que había en México y las únicas que pues, había que. Era una u otra. Sí. Entonces ya empecé a hacer, no casting, pero pues dejé mis documentos, mis currículum. Te dijeron el clásico, no nos llames, nosotros te llamamos. Exactamente. Y ya después tuve la suerte de conocer a un chavo que se llamaba Gerardo, que ya falleció, que me dijo, oye, ¿conoces a fulano? ¿Estudiaste con Mengano? Ah, qué padre. Yo acababa de regresar de España y me dijo, oye, ¿te parece? Mañana tenemos una novela de como 50 capítulos. Ah, sí. ¿La quieres hacer? Y yo, pues bueno, y acababa de llegar de España. Entonces, por ahí fue como mi incursión a la televisión. Porque, bueno, pero te preparaste fuerte, porque fue estudiaste en México, actuación, estudiaste en Nueva York, estudiaste en España, estudiaste en, hasta en Cuba estuviste, sí. ¿no? También. Y eres el único en tu familia, creo yo, que le dio por esta profesión, ¿no? El único. El pretito en el arroz. Soy el pretito, pero uno es abogado, el otro ingeniero industrial, administrador de empresas. O sea, ¿tus papás qué querían? Que, ¿tuviste a tus papás que como que te querían encaminar hacia un...? Fue chistoso porque querían que estudiara actuación, pero también que lo complementara con alguna otra carrera, porque me iba a morir de hambre. Eso dije. Entonces, había que estudiar otra cosa. Uh-huh. Y sí, o sea, la verdad es que en estos tiempos y en este país hay que tener una carrera o dos carreras para poder subsistir como actor. Claro. Creo que la carrera de actor, tú lo sabes, ya es malagradecida. Sí. En este país. Nosotros, creo que los actores y los músicos inventamos el desempleo, ¿no? Y inventamos el empleo también. Y el empleo también, nos tenemos que inventar el empleo, exacto. También, entonces es como, es esa parte que tenemos los actores que, y más en estos países que somos creativos y que hayan salido nuevas propuestas, que las televisoras ya no nada más sean locales, sino que existan como plataformas, como claro, Netflix, claro. Como pues quizá otras marcas, no sé cuáles, pero que existan estos medios, internet, ¿no? Ha sido un claro, gran caso. Sido... Los chavos ya hoy en día ya no ven televisión. No. O sea, ven... Hay chavitos de 5 años ahorita, yo he sabido, que no saben qué es el Canal 5. Yo lo sé. Que les dices, el Canal 5, ¿qué es eso? ¿Qué es? Mi hija tiene 1 año y medio y no sabe la televisión. Le haga la tablet, le pica YouTube Kids, y empieza a ver sus programas. ¿Cómo escoge sus programas? No tengo ni idea. Y ve los mismos y encuentra lo que ella quiere. Un año y medio. Entonces, creo que está cambiando. Y los actores también estamos cambiando. Sí. Y necesitamos cambiar, renovarnos con estas cosas que los chavos traen, ¿no? Ya nos hacía falta, ¿no? Librarnos también de vetos y de no puedes salir en la de acá porque entonces acá me enojo y de no puedes trabajar acá. O sea, era estas competencias. Se tenía que abrir esto en algún momento, ¿no? Pero era un poco de país de tercer mundo. Sí. O sea, que porque saliste ahí, no, ya no te quiero porque hiciste la novela de la malquerida por allá. No, deja eso, te agarraron en la calle en una entrevista y les contestaste y dijiste que sí, entonces ya no puedes entrar así. No, ya. Sí, creo que ya está cambiando y eso me da mucho gusto que las cosas estén cambiando y una serie de este tipo se pueda ver en México. De alguna forma u otra está en Netflix, claro, no está en televisión abierta todavía. Sí, no. Creo que todo eso nos falta muchos años. Pero ya está y a nivel de las mejores del mundo, ¿no? Sí. Y en español. Sí, y eso español. Creo que hay que poner con un marcador que está en español, hecha claro. por latinos. Yo la veía y la veía bien hecha y decía, mira, qué bien hecho está también el doblaje. O sea, habla la boca y perfecto, con exactitud. No, sí, es que de verdad, es muy chistoso decirlo, pero los mexicanos no estamos muy acostumbrados a estar viendo algo hecho en México en la televisión muy bien hecho. Y es como hasta que dices, a ver, vamos a tratarles el acento. ¿Está hecho aquí? ¿Está hecho? O sea, estamos empezando. Ya han habido varios proyectitos así, pero es casi nuevo. Empezamos por algo muy chistoso que se llaman las teleseries, que a final de cuentas no dejan para mí no dejan de ser novelas. Pero bueno, era un paso. Sí. Era un paso de esas cosas que eran como 500 capítulos, y eran todo un año, y eran como, era algo, o sea, ridículo. Y, sí. Y el formato cambió. Pero ahí va, creo que ahí va y la gente... A mí me decía, justamente nuestra serie dura 9 capítulos, la primera temporada. Pero ¿cómo 9 temporadas? Digo, 9 capítulos. Sí. ¿Pero cómo? Eso es muy chiquito. Digo, pero ¿sabes cuánto nos costó 9 capítulos? Lo mismo que tú te costó hacer la novela de las 9 de los 500 capítulos. Sí, claro. Porque la manufactura es diferente. Sí. Porque se está haciendo como cine. Porque se está haciendo... Le está metiendo calidad. Calidad. Y le está metiendo, no es que la... supuesto. Exactamente. Y sí. Ya quedó la que sigue. No es pan caliente. Nosotros crecimos, no sé cuántos años tengas, pero creo que estamos muy empatados. 39 años. No, eres más grande que yo. Nosotros crecimos como viendo Indiana Jones, James Bond, todos estos cuates que decías, yo quiero ser como él, yo quiero... ¿No? Claro. Y ahorita todo está creciendo con el... mira, y mató a su cuate y no sé qué. Y claro. Y ganó más lana y qué padre, qué hábil. O sea, estamos es dando guapo, un ejemplo... guapo, poderoso, dinero, sí. Coches... Coches, tiene todo lo que cualquiera pudiera todo, querer. No tiene problemas. Exacto. Ajá. Y los problemas los resuelve matando. Aparte diario, ves, en todas esas sí, en cada capítulo ves los problemas con los que vive. Claro. Que entrada, ni siquiera sé si voy a sobrevivir hoy, ¿no? Es justamente esa responsabilidad que tenemos que tener como mexicanos o como latinos, es decir, ¿sabes qué? Tengo que contar una historia bien hecha, tengo que contar algo diferente, y bien hecho. A ver, pero ya estamos hablando del cómo y ni siquiera hemos dicho todavía de qué estamos hablando. Vamos a entrar a la otra parte, que es, o sea, la serie es el Chapo, es la vida del Chapo, y de repente te dijeron, oye, quedaste elegido, vas a ser el Chapo y vas a ser la vida del Chapo ahorita, que aparte está todavía muy reciente de alguna manera que lo extraditaron y que sigue vivo, sigue vigente. ¿Qué fue para ti el porque me imagino que debe haber sido como una dualidad, ¿no? Como es una gran oportunidad, es un gran personaje, es un gran papel en una serie, pero también no sé si tenga riesgo, no sé. Sí, por supuesto que cuando tú hablas con la verdad y hablas con honestidad en un trabajo honesto, siempre tiene consecuencias. Y claro, yo pensé en eso. Pensé cuando me dijeron, oye, Marco, te quedaste, tú vas a ser el Chapo. Hombre, me puse muy feliz, muy contento. Me acuerdo, llegué a mi casa a festejar con mi esposa, que aquí está. Y me echamos unos tequilas y festejé, sí, claro, a lo grande. Cuando se me bajó lo del tequila, me puse a pensar al otro día. Te entró la conciencia. Y decidiste lo que vas a hacer. Y dije, ay, güey. Sí, claro. O sea, voy a ser al narcotraficante más importante de la historia. Y cuando empecé a leer el guión, dije, no, esto es una maravilla. Sí. O sea, lo hago porque lo hago. O sea, empecé a leerlo, estaba tan bien escrito. No estaba escrito justamente con lo que platicábamos. Una narconovela sin fundamento. Claro. Esta tenía fundamento, tenían 3 años de haberlo estudiado, de haber recopilado documentos periodísticos. Y de ahí fueron sacando los escritores, nutriéndose la historia, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿De dónde, o sea, o no sé si se puede decir así tan abiertamente, pero quién los está asesorando algo? Porque de verdad traen mucho detalle y tienen muchas cosas que sí son como muy clavadas. Pues está Alejandro Almazán. Alejandro Almazán ha sido un periodista dedicado al tema del narcotráfico. Él es el que aporta los documentos periodísticos a los escritores y los escritores lo transforman en ficción. Claro. ¿No? Por supuesto, nunca vamos a saber qué platicaba el Chapo con su esposa en privado. Claro. Pero detalles de lo que la gente sí supo, por lo que me has platicado y por lo que he visto en la serie, porque ya me eché toda la primera, así, toda la 9 capítulos, ¿no? Pero la vimos y te das cuenta que están contando verdades. O sea, que sí, no le están tratando de dar la vuelta para quedar bien con fulano, con engano, con no mencionar acá. No, están diciendo las cosas muy cercanas a la realidad. Sí, ese era un tema complicado de lo que te contaba. Yo tengo familia, a final de cuentas. Claro. Tengo mi hija, mi esposa, hermanos, etcétera. Y había que tomar las cosas con calma y con responsabilidad. Y sabiendo que también que la gente, esto es ficción. O sea, yo soy un actor, a final de cuentas. Claro. Que hay que contar una historia que yo tampoco la escribí. Que tampoco los que lo escribieron tienen la culpa. O sea, tratamos de contar una historia lo más apegado a la realidad, a los hechos periodísticos, para así la gente informar de lo que pasó o de lo que está pasando, pero sin el propósito de educar al pueblo y de formar una rebelión. No, tampoco. Sí. Esto es televisión. Es televisión bien hecha. Exacto. Entonces, que la gente también aprenda a ver televisión bien hecha y que después saquen sus propias conclusiones. Cada quien, esa ya es bronca de cada quien. Pero hagámoslo bien. Sí, sí. Y es difícil porque él fue una persona, obviamente, por razones obvias, es un personaje que tampoco se le ha visto tanto, ¿no? ¿No? Son pocos los momentos que en donde tenemos imágenes de él en video, cosas así. Entonces, no ha de haber sido fácil también meterte en el personaje de decir cómo es, cómo habla, cómo. Muy o sea, difícil. No tenías como mucho de dónde, mucha tela de dónde cortar. Y sin embargo, cuando yo te vi, o sea fue, y me imagino que te lo han dicho, ¿no? Fue así como de, ay, güey, es que es el Chapo. O sea, ¿cómo le hiciste? Era un arma de doble filo. Había gente que lo conocía. Hay gente que lo conoce. Kate, Sean Penn. Y toda su gente, ¿no? Pero creo que el 90% del pueblo no lo conoce. Sí. A mí me pasó justamente eso cuando llegué a internet. Quise poner más o menos fotos o videos del Chapo. Y me encontré con las mismas. Sí. Y saben cómo camina, o cómo habla. Exacto. O cómo se expresa, o cómo, de dónde me puedo agarrar. Voy a hacer a mi propio Joaquín. Uh-huh. O sea, este es mi Joaquín, es mi personaje, es mi creación. Y al que le guste bien y al que no, pues, ni modo. Y creo que así me aventé. O sea, no me preocupé en ver fotografías y ver, no, o sea, claro, obviamente vi su físico para poderlo, para que de ahí la gente fuera más fácil viajar en la historia. Claro. Cuando ves al personaje que se parece o tiene un aire porque, o que tiene una gran caracterización, es más fácil llevar al público, claro, en la ficción, porque ya lo ves. Sí. Y con la vista es más fácil guiarlos. Entonces me enfoqué mucho en eso y en la mirada. En la mirada, por ejemplo, él... Sí. Tenemos los últimos videos cuando lo agarran, que es una mirada, la primera... Ya la hiciste. Sí, es retadora, sí, la primera. Y va transformándose la mirada hasta un miedo impresionante, que es cuando lo extraditan. Uh-huh. Esa mirada fue la única que yo me basé. Ok. Y lo he dicho así, medio, soy melancólico, que la mirada es el reflejo del alma y nunca cambia. Pero es verdad, nuestra mirada a los 10 años, a los 60, es la misma. Es nuestra mirada, sí. Es nuestra esencia. Sí. Y creo que esa fue la que más me enfoqué para que la gente, pues... tuviera... Más que es como cine, pues esta cámara está aquí. Claro. Entonces, había que... los brazos y todo lo demás valía gorro. Claro. Pues había que la mirada... tenías que el punch, darle, porque además es lo que todo mundo tiene, es la referencia que todo el mundo tiene. Exacto. Esas mismas fotos que tú veías o esas imágenes en televisión, ¿no? Pero yo sí lo percibí luego. Yo traté esa frialdad que demuestras un poco al inicio. Yo sí decía, yo veo venir a Marco en la calle y me cambio de banqueta, güey. O sea, si así es. No. Pero muy bien, muy bien, muy bien hecho. Y es una pregunta obligada, pero ¿has tenido algún contacto de alguien, de su gente o algo a raíz de la serie? No, gracias a Dios, no. Creo que la gente... les doy el beneficio de su inteligencia, que saben que soy un actor y que estoy, claro, interpretando a un personaje, y seguramente ellos también. Y es un trabajo lo, además lo muy bien hecho y muy digno. Sí, muy... lo verán ellos también igual. Ahora, él siempre quiso hacer una película o trascender o inmortalizarse de alguna forma, entonces... Porque me imagino que además haciendo este tipo de series, contando este tipo de historias, te has de encontrar con todo tipo de problemas, ¿no? Que luego, en algunas partes de México, aquí le decimos problemas, hay otros lugares donde le dicen diferente, como estos, mira, les dicen pedos, pero estos son pedos de monjas, son más leves, son grandes esfuerzos de monjas que hacen estos chocolates al mismo tiempo que están haciendo el rompope, ¿no? Son cosas que se les escapan a las monjas y unos angelitos llegan con una bolsita y mira, los están cachando así como querubines con sus alitas y ahí están. Entonces, para cuando se sienten atorados con un momento así difícil, como me imagino que nuestro amigo Marcos encontró en algún momento, pedos de monja. No solamente huelen, saben, uff. Oye, pero a ver, ya, estaba viendo que están ustedes tratando de también como decir la verdad y decir las cosas que realmente fueron, porque en este país desgraciadamente luego las verdades son muy manipuladas, ¿no? Yo también te iba a decir, yo no te preguntaba que si te daba un poquito de miedo hacer un personaje así, sino yo también le tendría miedo más bien a la otra parte, ¿no? A los que, al gobierno, a los que están tratando de guardar ciertas cosas, de ocultar, de... También hay que tener, sí, claro, y hay, ¿no? Y es... Y qué padre que estemos viviendo tiempos en donde las verdades poquito a poco, porque es poquito a poco, pero se han ido destapando y se van diciendo ciertas cosas. Viene algo muy interesante con una de las fugas del Chapo también, que lo van a contar en la serie, ¿no? Así es, la segunda temporada, nos quedamos en la primera, todo el mundo quería ver esa fuga, sí. Pero bueno, hasta la temporada 2, al principio es cuando se da la primera fuga, esa fuga que tiene muchos mitos. Sí. Sobre que fue un carrito de lavandería que salió vestido de mujer, creo de policía. Pues vamos a ver en esta serie nuestra versión y nuestra documentación. Y la gente estará de acuerdo o no. Claro. Pero creo que es una versión bastante acercada. Que eso es lo que me gusta de verla. Porque cuando estás viendo algo que supuestamente te está contando una historia real y de repente ves que se empieza a alejar de la verdad y dices, nah, ya no me interesa. Exacto. Pero aquí me agarró también el ver que, ah, no, sí están diciendo lo que como fue, o sea, sí. Oye, y cuando te veo en este final de esta primera temporada, que es esos momentos del Chapo, que además lo hicieron idéntico, con la chamarra, el beige, sí, y la gorra y todo. ¿Qué ambiente se vivía también ahí en el foro haciendo esto, bueno, o en las locaciones haciendo esto? Sí, porque fue un foro. Estaban volviendo a vivir el momento, ¿no? Duro. Fue un mes encerrado. Yo estaba 12 horas diarias metido en un set de grabación. Este foro lo hicieron exclusivo, hicieron una cárcel enorme, una cárcel idéntica. O sea, y la cárcel era increíble por parte de la gente de arte. Esta cárcel, bueno, en Bogotá, perdón, Bogotá tiene un clima de 14 a 10 grados. Es muy frío, es muy frío. Y la parte donde grabamos los acolchonados, ah, sí, que es piso pues de cemento, estaba muy frío. O sea, era muy, muy frío y yo traía una camiseta nada más. Tenía gripa, tenía calentura, me dolía el estómago. Ya empezaba a comer todo, ya empezaba yo a comer para subir de peso para la segunda temporada. Sí. Fue así como un... Y aparte las escenas que eran muy, muy, muy duras, pues sí me llegó a afectar emocionalmente. No me estaba volviendo loco, ni esas cosas raras. Claro, sí. Pero... Que luego a los actores también les encanta contar, ¿no? Así como de, yo tenía problemas y tuve que ir a terapia. No, para nada. Creo que para eso estamos entrenados. Claro. Y para eso somos actores, ¿no? Me afectó la energía. Yo lo que digo es que yo llegaba a casa con la energía del personaje, con la energía de las escenas. Pero no me estaba volviendo loco, ya me creía el Chapo, ¿no? Para sí, nada. Claro. O sea, yo llegaba a mi casa, quizá tenía un mal gesto con alguien y mi esposa era la que me agarraba, me decía, ya no eres el Chapo, vuelta a lavar los platos. Entonces ya, eso es cuando mi esposa es actriz, entonces... Pues sabe como el rollo que podemos pasar los actores cuando estamos 12 horas diarias durante un mes metido en una celda. Sí, claro. La energía era la que, pues, a veces ya llegaba y llegaba... Lo triste era llegar a mi casa y salir de mi casa, ver a mi hija dormida, llegar a mi casa y verla dormida, no claro. poder jugar o hablar, y mi esposa igual. Entonces, la vida de pareja también se afecta por lo mismo, por el trabajo. Y hay que lidiar con las cosas afuera y con las de adentro. Y, pues, eso es lo complicado. No que te vuelvas loco. Sí, sí, sí. Loco, pues, seguramente ya traía algo ahí... Sirvió de pretexto, pero no es cierto. Claro. Y diciembre entonces viene la segunda temporada. Diciembre. Y mayo la tercera. Tú ya terminas, ya hiciste todo. Yo ya hice todo. ¿En qué acaba? Cuéntanos. En que lo extradita. En Nueva York. Ay. Se va a Nueva York de paseo. Exacto, se va a Nueva York. De shopping. Ok. ¿Y qué sigue para ti? ¿Qué te dan ganas después de haber hecho esto? Y un personaje tan clavado, hay que romper. Tan fuerte. ¿Qué se te antoja hacer? Pues no lo sé. Deberías de volver al musical para... Estaría padre. ¿No? Sí. No, me encantaría, la verdad. Yo lo primero que tengo que hacer es romper con este personaje lo más pronto posible. Hay un musical que viene que se llama Los Arellano Félix. Hay un musical. El mismo tema, ¿no? Se llama... Sí. La droga tú y yo, no. Exacto. No, hay que tener... Como actor hay que tener cuidado de... Pues sí, de hacer otras cosas porque sí, el público te puede encasillar. Sí, exacto. Pero lo que yo he dicho, soy gente que se formó en teatro y la gente que nos formamos en teatro hemos hecho de todo. Desde el musical, desde el Calderón de la Barca hasta el Mago de Oz, hemos hecho de todo. Pues entonces, todo forja, ¿no? Claro, y eso es lo que... Por eso estoy aquí. Aparte sí, todo va construyendo... aunque la gente no lo sabe, pero el estar en un escenario, en el teatro, en un musical, todo esto te va dando armas. Por supuesto. Lo que sí se me hizo raro fue que cuando conociste a Escobar se pusieron a cantar los dos. Eso no lo entendí, pero No, muy bien, muy bien. Este chavo también que interpreta a Escobar muy bien. Muy bien. Creo que él también está en la otra, en la de Pablo Escobar, ¿no? Sí, en la parte de joven. Con Andrés Parra. Con Andrés Parra. Y no, algo que pasó muy padre es que había gente de actores colombianos que tenían que hacer de mexicano en Colombia, porque toda la serie se filmó en Colombia. Entonces era una locura para ellos el acento, ¿no? Sí. Llegar a una producción mexicana en Colombia y hablar como mexicano en su propio país, entonces era... Sí, lo hicieron muy bien. Un aplauso para toda la gente de Colombia. Pues nos falta más ver del Chapo, entonces nos faltan dos temporaditas más. Te agradezco muchísimo y te deseo la mejor de las suertes en todo lo que venga. Gracias a ti, Jesús. Muchísimas gracias. Marco de la O, en la luna con Jesús Guzmán. ¡Bravo! Oye, este es mi espejo, refléjense y el que le quede el saco que se lo ponga. Exacto. Por eso a veces ponemos, los escritores ponen a presidentes, con presidente 64, oye, que se parece mucho a fulano, pero no decimos quién es. Uh-huh. Tú sabes quién es porque... Claro. Porque está bien hecha la serie. Mira, es peloncito, tiene bigote. Claro. Y habla así de... Y vienen muchos más. Sí. Vienen muchos más. No, no se las quiero echar a perder, pero lo extraditan. No. Ya revelé el final. Ay. Perdón. Que estaba viendo Titanic y vi que se hundió el barco. Otra que también ya... Y se murió. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse.